List 6. Cállate. Shut up. ¿Por qué? How come? Aplazar. To put off. Brisa. Breeze. Chapucero. Lousy. Dar a entender. Implicar. To imply. Despedir. En masa. To lay off. Despierto. Awake. Directrices. Guidelines. Enseguida. Promptly. Estar de buen humor. To be in a good mood. Hasta ahora, todo bien. So far, so good. Instalaciones. Facilities. Metre. Head waiter. Paloma. Pigeon. Perdonar. To forgive. Período de prueba. Trial period. Por lo tanto. Thus. Recursos. Resources. Regalar. Por no querer. To give away. Relámpago. Lightning. Supervivencia. Survival. Tijeras. Scissors. Valer. To be worth. Volcán. Volcano.